la implementación de esta ley, que se cumpla efectivamente esta ley, porque no creo que el gobierno se encargue de eso, del cumplimiento, y creo que las organizaciones vamos a tener ahí una tarea de mucha responsabilidad y compromiso que tiene que ver con esto, con el cumplimiento de esta ley, con que logremos que esta ley no sea nada más que una buena intención, sino que sea algo real. Nos pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires con la ley de, para que la comisión la pague el dueño, ¿no? Nosotros veníamos hace 10 años en la Ciudad de Buenos Aires pagando los inquilinos y un día para el otro la comisión acá la paga el dueño. Y la verdad es que tuvimos 2 meses de una pelea muy, pero muy grande contra todas las inmobiliarias de la ciudad para que se cumpla la ley, porque el gobierno no las hace cumplir estas leyes. El gobierno lo que hace cumplir son otras cosas, ¿no? Yo sé, tenés un mantero que vende alguna cosita sin factura y los reprima todo. Eso sí te lo... Para eso sí son expeditivos. Ahora, cuando se trata del mercado inmobiliario, no tanto. Entonces, creo que las organizaciones van a tener un trabajo muy importante ahí y que lo tenemos que hacer con mucha seriedad y sin titubear.